real y medio, a real y medio casera la libra de uva, de las que valen tres reales. A real y medio, también traigo pera verde y la manzana colorada. Un rumbero cumbila de mi me, allá en su rumba vivió como tartalego. Allí fue donde desfilé un consorte que está en cana, con tres almanas que miran, con un berro, con un fiana. El cumbila, cumbila de mi me, del talego me encamó. Se encagó de monina hasta que la pierde bongo. Se encagó de monina, se encagó de monina, y ahora me piro de parra con el encame en calor. Me piro de parra con el encame en calor. Tres almanas que me dieron y ahora me río yo negro. Me piro de parra con el encame en calor. Con el encame en calor. Con el encame en calor. Me piro de parra con el encame en calor. Subo de encagüe molina hasta la quiere bonco. Me piro de parra. Allí fue donde acabé. Me piro de barra con el encame en calor. Cuídame mi madrecita, un talego me encamó. Me piro de barra con el encame en calor. Aquí traigo mi sabor bonco. Me piro de parra con el encame en calor. El barrio ya si lo aclama, tengo el encame en calor bonco. Me piro de parra con el encame en calor. Se acabaron mis pesares, oyan bien mis cantares. Me piro de parra con el encame en calor. Repartiendo mi sabor bonco. Me piro de barra con el encame en calor. Todo el mundo me conoce porque tengo mi sazón negro. Me piro de barra con el encame en calor. El que quiera que me siga, pa' que goce mi